Acaricia tu estéreo. Amigos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa más. Tu precopeo se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bien, venidísimas, queridísimas bestias paranoicas, rabiosas y piratísimas, han tomado la dudosa decisión de retorcer esos botones de tu estéreo o sobar furiosamente las teclas de tu ordenador hasta estrellarte con el más reciente Delirious Tremens de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 344, lidiando con la negación entre harto teatro. Agarramos vuelo con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien abre su carta y nos recomienda como primer tiempo un picante corte clásico de los Dead Kennedys, el tema Police Truck, en una colaboración a la distancia como se ha generalizado en esta nueva normalidad entre Phil Demmel, guitarro de Machine Head, Matt Freeman, bajista de Rancid, Cetro Souza, vocalista de Exodus, y el monstruo de la percusión maldita, Don Dave Lombardo, en la batería, para hacerte bien rico acá desde la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 344, lidiando con la negación entre harto teatro, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Llegado el momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que toma forma desde las fauces de Michelle Domenzán, originaria de una antigua familia de circo mexicana a la que le debe el arte que lleva en la sangre, chiapaneca inspirada por la naturaleza y la magia que trae en esta ocasión su tema selva para hacerte bien rico. Acá desde la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, de Clectomirlan Pranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 344, lidiando con la negación entre harto teatro por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Camina, guerrero, camina por el sendero del dolor y la alegría, que aunque tenga espina, cura mis heridas. Gracias al viento que nos dio la vida. Respiro sobre la pochota y hago compañía de las mariposas. Bendecir su nombre como tierra santa, como la semilla de una pura flor. Que personalmente ha tenido un gran impacto y ha significado un rayo esperanzador en el ámbito musical hispanoparlante que me apasiona mucho y me llena de emoción, es el trío español Futuro Terror. Más ahora que lanza su nueva producción, Hay caricias que duelen como golpes, en el nuevo disco de Futuro Terror. Sí, su particular manera de combinar la fulminante y ya reconocible colisión de este combo levantino con una brillante ejecución. En este álbum, Sangre, la vocación y la crudeza eléctrica y urgente marca de la casa se fusionan como nunca. Y es que el regreso de Futuro Terror a Humo Internacional, casa donde la banda publicó sus primeros álbumes, cuando aún vivía su mutación anterior bajo el nombre de Discos Humeantes, es curiosamente su álbum más melódico, pero también el más urgente. Su álbum más pop, pero también en el que manejan un sonido en el que si aprietas con el tenedor, se huele la sangre en los 10 nuevos cortes de Futuro Terror. Menos de media hora en la que resuenan los temas que ya hemos compartido anteriormente por acá, premonitoriamente apocalípticas, dicho sea de paso. Los adelantos titulados Territorio Devastado y Mañana o Comsomol, la canción más parecida a su registro habitual, pero también canciones llamadas a convertirse en clásicos de su repertorio, como la sucesión de temas breves y certeros, el combo mostrado a través de qué hacer y matar o dejar morir. Puede resultar seguramente el tramo más impecable y frenético que nos hemos encontrado en la discografía del grupo hasta el momento, saltando de forma constante entre un plano personal completamente desvencijado y ese choque de realidad tan cruel que produce tanta impotencia. Podemos sentir de lleno cómo ya no hay lugar para la apatía, identificando estampas actuales que apelan a esa una forma de sociedad sentimentalista influenciada bajo la influencia de masas poderosas. Las estrofas toman más cuerpo y rostro que nunca, o al menos centran el foco en un plano que resulta totalmente presente para cualquier individuo con un mínimo de conciencia sobre cómo se desarrollan los tiempos presentes. Un álbum en el que las fronteras entre pop eléctrico, garage, ultramelódico, relato apocalíptico, post-punk iluminado y cancionero urgente se desvanecen y se funden entre sí. El disco fue grabado en enero del 2020 en el Harry Sound Studio de Torrell Ano y masterizado en North London Bomb Factory de Londres, y está disponible tanto en vinilo como en CD, así como en una nostálgica edición limitada en formato cassette. Futuro terror, hilan más fino que nunca a la hora de identificar historias cargadas de compromiso político, todo ello acompañado por sus narrativas que recorren puntos históricos sobre los que no se suelen centrar los focos. A todo ello tenemos que sumarle una nueva concepción melódica del grupo con la que ganar en ligereza y no perder al mismo tiempo ni una pizca del ímpetu que los caracteriza. Suenan entonces los temas ¿Qué hacer? Y Matar, Dejar Morir, para hacerte bien rico acá desde la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clecto Merlan Pranoyas para Piratones y Juguete Rabioso, edición 344, lidiando con la negación entre harto teatro por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Buenas, soy Néstor de Futuro Terror desde España. Ahí va una canción del próximo disco para los oyentes de Eclectomeiroland y Juguete Rabioso por Política y Rock and Roll. ¡Un saludo! Eclectomeiroland Paranoias. arrancamos con los lanzamientos rabiosos de Cleptomiroland y Juguete Rabioso para traerte algo desde el otro lado del charco en la isla británica Dog of Man, banda que emergió parpadeando desde un sótano en Brighton, con una colección de canciones dementes estallando con riffs salvajes, humor irónico y coros improbables. Lo que comenzó como un atasco de ruido catártico se transformó en música rock para bailar. Tienen el sonido de un acordeón distorsionado, una errática guitarra con un bajo melódico y tambores frenéticos. Es ruidoso, es divertido, inventivo e inmediato, virando hacia ritmos breakcore, interludios folclóricos y pisotones gitanos para organizar una fiesta. Dog of Man ha llevado su turbulento espectáculo en vivo a raves en Londres, astilleros de Ámsterdam y fiestas en la playa en Croacia. El resultado fue una masa de bailes retorcidos, cabello agitado y cuerpos sudorosos. El año pasado, la banda organizó una exposición de su propio trabajo de arte, tocó docenas de espectáculos y encabezó una gira europea. Su álbum debut, Dogmatic Manual, se lanzó en agosto del 2019. El EP Folk, del seguimiento de la banda, Take the Edge Off, saldrá en junio del 2020, un marcado cambio de estilo. El nuevo EP elimina el ruido para ofrecer una colección de canciones acústicas optimistas con toques de bluegrass y folk balcánico. Y justo de ahí emana el tema que escucharemos a continuación, Chaos Reigns, o Reina el Caos, The Dog of Man, para hacerte bien rico acá desde la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Cleptomiroland, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 344, lidiando con la negación en Tearto Teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hi, this is Mike from Dog of Man in Brighton, England, and we would like to share our latest material with you people in Mexico here in Cleptomiroland and Juguete Rabioso at Politica and Rock and Roll Radio 106.7 FM. In a mess again, God, I wanna be free. One love, Bob Marley. I can't steal if nothing belongs. 100 million carbon atoms can't do no wrong. Time is the bend of light in the indeterminate, endless mass of existence. Live in the city, skyscrapers are mountains, lampposts are trees. Now and then there's a metal stampede, always gotta work to make ends meet. Oh no, there they go, lorry mounts, car, fluids a fragment. To the requiem of our eternal bliss. Matching cushions on the couch, pretend that if you want what you get, then it will never end. Careful fear we share. Ignore all the bad, mindless is paradise. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles un proyecto llamado Afrodita, la reina del palenque, iniciado en 2004 en el DF. Un cierto homenaje musical, vocal, electro, guapachoso, mágico, performativo y erótico a la gran madre o virgen de Guadalupe, Cuauhtlicui, Tara, Isis, Astarte, Kali, Cejilla, Avi y muchas más. Afrodita, una deidad con tres piernas, una pisando al pasado, otra al presente y otra yendo al futuro, y se refleja una música baladesca, romántica, tropicalosa, electrocumbiera, con vestuarios griegos, futuristas y aztecas, una invitación al baile, a la alegría, a la interacción con el público. Ya cayendo sobre las dos patas y volteando la metáfora, ellos solo son dos y no tres, los dos integrantes, mi amiga Karin Burnett y Ismael Miralda, y aquí los dejo con su deliciosa presencia. Gracias y buenas noches. Mijo, está temblando. No es cierto, no más ese rolo, no es nada más ese cumbio, papá. Gracias, Chepotle, por invitarnos a esta emisión. Es todo un honor para nosotros. Espero que tu voz, tu música y tu sonido lleguen cada vez a más puntos de esta tierra. Y ánimo, señores, ánimo con esta pandemia. No se depriman mucho cuando piensen. Piensen bonito, piensen en la capa de ozono, piensen en los animales, en la naturaleza que se está restaurando. Y acuérdense que este es un momento para estar con uno mismo. No es para estar solo, es con uno mismo. Aprovechemos y veamos lo mejor que nos da la vida día tras día. Así sí, señor, y además alimentémonos nuestro espíritu con estas cumbias. Esta cumbia se las mando con mucho amor. Quisiera que la escucharan bien, que escucharan su letra, porque yo creo que hay que seguir adelante y luchando como guerreros que somos. Los queremos aquí desde las montañas de Tepoztlán. Gracias a Dios aquí estamos en plena naturaleza, sintiendo los temblores, viendo las flores y agradeciendo esta lluvia que nos llega. Un gran abrazo, un gran beso a todos. Es un honor, de verdad un honor que puedan escuchar. Gracias. Saludos al Chepotle en el rincón del Chepotle por Electro Maryland. Política y Rock and Roll, radio en el 106.7 FM. Aunque nosotros somos güeros, solo guerreros podemos ser. Con la fuerza de los abuelos, una misión tenemos que hacer. No olvides las amazonas y al héroe que quisiste ser. Princesas y emperadores, ¿a dónde fue todo ese poder? Aunque nosotros somos güeros, solo guerreros podemos ser. Con la fuerza de los abuelos, una misión tenemos que hacer. No olvides las amazonas y al héroe que quisiste ser. Princesas y emperadores, ¿a dónde fue todo ese poder? Encuentra. Ua, ua. Ua, ua. los aztecas y los olmecas, chichimecas y toltecas, los mayas y los mexicas, zapotecos y mixtecos, tlaloc y cuculcán, quetzalcóatl, acuatlicue, tezcatlipoca y xochipili, xochiquetzal y calimán. Todos dormidos en los cerros, nos cuentan sus secretos, esparcidos por los vientos, escuchar debes de aprender. Hijos de los dioses, los poderes van a heredar. Un misterio a voces, respeto aprenderán. Los dioses tienen razón, al héroe de antaño, tráelo de la mano y escucha su corazón. No olvides el pasado, para entender a tus hermanos. La lucha es personal, es la ley universal. Siguazo del Tlipotli, y la mati guanipotli, cotli guanistli. Los aztecas y los olmecas, chichimecas y toltecas, los mayas y los mexicas, zapotecos y mixtecos, tlaloc y cuculcán, quetzalcóatl, acuatlicue, tezcatlipoca y xochipili, xochiquetzal y calimán. Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomero de Paranoias para Piratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. En esta ocasión, Mixer López nos comparte la reseña del álbum homónimo de Muzz, un par de jeans desgastados, seguida de algo para poner el dedo en esta pandémica llaga, el tema How Many Days de la banda Muzz, para hacerte bien rico acá desde la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual, de Clectomero en Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 344, lidiando con la negación entre harto teatro por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Para apreciar más, primero debes desterrar todas las expectativas sobre esta llamada superbanda. No es lo que se creería que una banda compuesta por el vocalista Paul Banks de Interpol, Julian Plenty, Banks and Stills, el baterista Matt Barrick de Jonathan Fire, Eater, The Walkman y el productor y multiinstrumentalista Josh Kaufman de Bonnie Light Horseman, The National, The War on Drugs sonarían. Pero eso es exactamente lo que debes esperar. Los miembros de Muzz tienen un credo de indie rock bien establecido y ciertamente no tiene que comprobárselo a nadie. Sin embargo, el equipo de trabajo ha puesto el listón muy alto para cualquier empresa conjunta. Aún así, su álbum debut homónimo, Muzz, no decepciona. El inquietante y dentado indie rock de Interpol y la crudeza de The Walkman han sido archivados y reemplazados en favor de un tipo de rock cálido y difuso, con orquestaciones que marean en un agradable remolino de sonido. Sin embargo, el distintivo barítono, como de cachorro husky de Banks, permanece, sonando más pulido que nunca. Muzz, sin duda, tiene un talento para evocar sonidos clásicos con un dinamismo posmo. La calidad surrealista de los arreglos de las canciones se suma a la sensación de estar envueltos y embelesados por caprichos enteógenos y trances espirituales a medida que se mueven alrededor de un variado paisaje rocoso de melodías sublimes. Algunas de las 12 pistas del álbum se sienten como más ideas musicales conceptuales con arreglos inteligentes que como verdaderos tracks. Resonancias juguetonas y una agradable cacofonía de instrumentación abigarrada en lugar de canciones completamente formadas. Temas más cortos como el que abre el álbum Bad Feeling, Chubby Checker y el maravilloso y elegante Red Western Sky reproducen un solo ritmo y terminan demasiado pronto, justo cuando nosotros comenzamos a tomar impulso. Otros como Knuckle Duster y How Many Days son paisajes rockeros atmosféricos que se atascan sin ser del todo dominantes. Al igual que tu par favorito de jeans ajustados, rotos con el tiempo para proyectar una estética cómoda e informal, el carácter complejo de Moss se despliega gradualmente en un álbum increíblemente fresco, que no debe ser comparado con obras repetidas. ¿O tú cambiarías tu par de jeans favoritos desgastados por unos nuevos? Mixer López. And now we're golden, still home beneath the sun. Somehow the ease and wonder grows. And so with daylight, forgotten phases spun, with no reason to be undone. Continuamos con más lanzamientos rabiosos de Clecto Merolan y Juguete Rabioso desde Lima, Perú, con la banda fútbol en la escuela, quienes traen un adelanto del nuevo disco Bomba Mágica Meravigliota, que sale el 31 de julio. El tema Atisbos Atroces, donde es de notar la forma en la que la armonía de la letra no le resta a la cruda forma de hablar del choque entre la inevitable nostalgia y el presente inalterable de estos atisbos atroces, donde fútbol en la escuela ha transformado el pesimismo juvenil en una fresca y atrevida propuesta. Escuchamos a continuación en exclusiva el tema Atisbos Atroces para hacerte rico acá desde la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 344, lidiando con la negación entre harto teatro por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, saludos queridos radioescuchas. Somos Fútbol en la Escuela desde Perú y nos encantaría compartirles un adelanto de nuestra más reciente producción, el tema Atisbos Atroces, acá por Eclectomeiroland y Juguete Rabioso, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Saludos. Thank you. Local Locos, la sección donde es menester la disección de la locura de la elocuente localidad, se autocomplace baquetonamente en presentarles en exclusiva la más reciente producción de la agrupación Son Desierto. Desde las áridas tierras de Sonora, remojadas en el puerto y playas de la heroica Guaymas, Armando Quirós, Juan Carlos Martínez, Guillermo Soberón y Luis Alejandro Rodríguez nos regalan su embrujo que combina sones, bolero, latin funk y fusión, que se asoma con un adelanto de su más reciente producción, el sencillo titulado Animal. Para que te hagas rico, acá desde la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clecton Maryland, paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 344, lidiando con la negación entre harto teatro por política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, hola, hermanos, queridos radioescuchas, somos Son Desierto y nos complacería mucho compartirles un adelanto de nuestra más reciente producción, el tema de Animal, acá por, ustedes ya saben quién, Eclecto Maryland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Un saludo muy grande de corazón. Va. Thank you. humanos somos deuteros tomados, lo que significa que cuando se desarrollan en el útero, el ano se forma antes de cualquier otra apertura, una categoría taxonómica que incluye a las estrellas marinas, a los pepinos de mar, a todos los vertebrados como las aves, los peces y los mamíferos, incluidos los humanos, que tenemos un orificio anal, lo que básicamente significa que en un momento no eras más que un ojete. Algunas personas nunca se desarrollan más allá de esta etapa. ¿Te gusta jugar? Pues hazlo con rabia. Juguete rabioso, literatura, música, periodismo. Escucha cómo sale espuma por la radio. Desde las fauces de la revista Juguete Rabioso emana la voz de Israel Galloso, escritor, columnista musical, gestor cultural de Chihuahua, México, con su reseña de Fer Casillas, seguida de su tema Quédate, para que te hagas rico, acá desde la producción independiente y bucanera del Ritual de lo Virtual de Clectomero, la paranoias para piratones y Juguete Rabioso, edición 344, lidiando con la negación entre harto teatro por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. No están prohibidos los amaneceres, los hechos que se instalan en cualquier conquista, la usurpación de la sombra con dotes de celeste coraje, de desplazamientos y nuevos nacimientos. Así recorre la propuesta de Fer Casillas, transita naufragios ocultos para afirmar que la vida es vida, que el sufrimiento es un acto de ademán del corazón. Casillas abre el abanico de la posibilidad para encontrar nuevas oraciones, nuevas fertilizadas canciones de R&B, se las apropia, no las renuncia, las mira de frente arrancándolas de su raíz, estableciendo que ella no es parte de la canción, sino el rostro, el cuerpo de mujer, el minuto que se desangra en la batalla de la canción, la letra que lleva de nombre su nombre y su ramificación de sentimientos. Su soul abre paso, nos muestra el camino encendiendo los neones de espíritu, mostrando que el artista no se fuga en la porción del miedo. Fer Casillas alimenta los oídos de la música con predicamentos irrepetibles. Su originalidad son ojos que reflejan creación, dedicación, oficio, espíritu de rebelión, noches de guardia junto a las pupilas de las estrellas. Esta recomendación se separa de otras. Esta baila con la naturalidad de la libertad. Se instaura con identidad propia, con vocación de luz, de asaltos de pasión para hipotecar suspiros. Encontraremos en ella una medida fugitiva, un sello que no se compara, que no la define en un solo género musical. Jazz, R&B, Neo Soul son termómetros que miden el mapa de sus sentimientos, de sus confesiones que se exilian de su voz, de las olas de su garganta, de su nostalgia aliada de la fuerza, del pecho errante, de las flores con las que sueña Dios. Fer Casillas, los migratorios corazones al micrófono. Israel Galloso. Labios me perdí. que esperar para que vuelvas a mirarme como ayer? Hay tiempo de sanar. Ay, amor, no me sueltes más. ¿Para qué pedí un amanecer si jamás sentí tu querer? Solamente fui un amanecer. Solamente fui. Salieron a las calles a festejar su carnaval, sin importarles las restricciones por el coronavirus. ¿Tú has visto algún enfermo de esa madre, hijo? La neta, yo no he visto nada, entonces, pues, ¿cómo voy a creer algo que no he visto? Jóvenes y adultos fueron captados de fiesta en el barrio Bravo de Tepito. Rasguños, cloro en los uniformes, eso y más sufren quienes se enfrentan directamente al coronavirus. Actualmente muchas mujeres temen por su vida, no solo por el COVID-19, sino porque el enemigo está en su casa. ¿Qué pinche coronavirus? ¿Ni qué nada, sí o no? El ejercicio mata la bacteria. Gobiérnate, contrólate, quédate en tu casa que esto mata, tete. Contrólate, gobiérnate, quédate en tu casa que esto mata, tete. Gobiérnate, contrólate, quédate en tu casa que esto mata, tete. Contrólate, gobiérnate, quédate en tu casa que esto mata, tete. Que ni se lo tome en serio. Voy a llegar al cementerio. Ando saliendo echando desmadre. Cuido mis nenas de mi madre. Si es que sales con la papa, en la boca ponte tapa. Desde mi casa en mi trinchera, a los doctores y enfermeras. En mi cantón saco jugo al cerro. ¿Y qué hago de pillarlo? Te ayudar a trapear a rapear. En mi cantón saco jugo al cerro. Dedicada a los médicos, enfermeras, rescatistas, transportistas, a los de primera respuesta, periodistas y a todas sus familias, gracias. Comete a tu raza, que se queden en su casa, este bicho los arrasa. Bruto, bruto, comete a tu raza, que se queden en su casa, este bicho los arrasa. Bruto, bruto, en mi cantón saco jugo al cerro. ¿Y qué hago de mi garra? Saco fugo al encerro. ¿Y qué hago de